La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas tardes, buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja, las subversiones sonoras, este programa transmitido desde Chiapas en este año 2013, desde Comanilel, mirada colectiva en el marco de la jornada radial de los medios libres de México, los viernes a las 3 de la tarde hora mexicana y 17 horas de los viernes en Argentina. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Este programa está transmitido también por FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7 o en www.fmlatribu.com los domingos a las 17 horas con Paula en la operación técnica generalmente. También transmitido desde Radio Capoma, desde Libertador, General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina. Radio Asamblea, también en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, desde Radio Chapa, en Chapad Malal, cerca de Mar del Plata, entre Mar del Plata y Miramar. Saludamos a los compañeros, a Rosana, a Julio, entre otros. En la locución de este programa, Liliana Daunes y Zoe. Si bien en este programa tomamos mate, cuando tomamos café lo hacemos con el café que compramos en Slequilmuil, acá en San Cristóbal de las Casas, Josefa Ortiz de Domínguez número 2. Y que también anunciamos aquí a Basilcop, una escuela de lenguas mayas, tzotzil, tzeltal y español, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. Uno puede entrar a la página de batsilcop.org, con B larga, batsilcop.org. Son una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos, anunciando su décimo programa itinerante Chiapas a Contrapelo, del 18 al 22 de diciembre, acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. chiapasacontrapelo.cronopios.org. Ahí está toda la información, el programa itinerante del 18 al 22 de diciembre, antes de la escuelita zapatista, antes de los festejos por los 30 años del EZLN. Este programa está realizado en los primeros días de octubre y emitido precisamente el 13 de octubre en Buenos Aires y en otras radios, sin nada que festejar. 5 siglos igual, nos dice la cortina, y empezamos musicalmente y con las palabras, con el otro amanecer. Radio Insurgente. Desde Chiapas, los pueblos indígenas. Lo que ahora nos está inspirando viene de raíces muy atrás. Lo que ahora nos está inspirando viene de raíces muy atrás. Los pueblos indígenas todos que con su ejemplo animan a luchar. Los pueblos indígenas todos que con su ejemplo animan a luchar. Abajo y a la izquierda también está la voz de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos hablando de pueblos con derechos históricos desde antes de la época colonial, y cuando hablamos de derechos de las naciones indígenas,

herido de muerte sangra en por de su liberación. Herida de muerte sangra en por de su liberación. Del sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Pero hoy como ayer la historia de los abuelos no parece tener fin. Y la historia de los abuelos no parece tener fin. Desde la nación mapuche, una niña mapuche nos habla e inmediatamente el tema Marichihuehu. Inchin mapuche, le gritamos a quienes por largo tiempo pretendían pisotearnos. Mai mai, Ailem Kimun significa conocimiento ardiente. Tengo 5 años y soy mapuche. Yo tengo derecho a un nombre mapuche. Yo soy mapuche, ¿qué te pasa? ¡Ira, mamá! ¡No, no, no, no, no, no! Sí, sí, legua yor, marichihueu. No tengo mando, salté por el mango, oreja de mango. No quiero tu rango, zánganos del Vaticano. Aquí yo gano, arabo soterno, no jugo lo externo. Político moderno, maldito perno, demonio materno. B-U-C-H, muere Versace, se pache, marga de tache. Le mache que tache, dejó de ser muda la H. Viva mapuche, desde que corta tu escupió la estatua al pop. Resiste Vasco, que el rey me dasco. Sigue quemando de franco, como gerentes de banco. Estanco, África, América, estanco. Pobreza, hambre, robaron cultura. Trajeron basura y censura. Baila cueca, marihueca, ureca, sangre reseca. Te quieren ahorcarte, lincharte, su atrapa, tu arte. Matarte sería poco. El globo gobernado por locos y focos. Cárcel se abundan, iglesias se fundan. Atento que no te confundan. Legua, chorda, energía, discutida. Marico, pero no tengo dinero y a Telefónica le debo desde 1492. Ya llegó, mató, rezó y dejó, marcó el destino. Ser la cura de malditos tiranos asesinos. Confundo de la realidad, canto imagen de este mundo para luego comparar, imaginar. No necesitas alas para volar, un puente para cruzar, avanzar, derrocar al neoliberal. No podrás manejar nuestra sabia metal, elemental, así hoy ajustar la fuerza a superar la pobreza espiritual que nos quieren inculcar. Prefiero creer el chakri que ver todo el día el intimidio san. Mírate vos de mi país como public enemy. Le guayo desde la raíz. Liberación pa' mi pueblo, pa' mi mundo y pa' el bajo país. Tú lo leo hasta aquí. Dime qué pasa, Peñi, dime qué pasa, Rewi. ¿Qué es lo que pasa? Hace que la plaza algún canasta te regala una rosa de bengala. Bengala con un avión de juguete. Alaba a la isla, coran cultura, decora, pintura. Mejora mientras los curas oran. Con sotana echen setana, recojan jabón en cana. Por cada marca en el niño, órquense en el arca. Pensé que iba

condenados existir pero ser invisibles. Tu destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. De nacer y ya estar condenados existir pero ser invisibles. Tu destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. De nacer y ya estar condenados existir pero ser invisibles. Tu destino en tu propia tierra. Estás escuchando Por la Otra Oreja. También de Puelconan, este disco nuevísimo, recién salidito, Malditas Petroleras. De nuevo nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangra agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Mapuche, Caquiñene, Huentual, el Mapunela, Intainchil, Caquiñene, Huin, Mapumeu, Feimuta, Incahuil, Feimuta, Marichihueu. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, le ponemos un poco de humor a este programa por los 521 años del genocidio aquí en América. Leo Maslía de Uruguay, canción tardía por los 500 años. Pasarán 500 años, pasarán, y vendrán otros que te descubrirán. Y otra vez te nombrarán como si fueran Adán en el Edén. Pasarán 500 años o 1100, y en lugar de ser la estrella de Belén, quien te enseñe que es el bien, serán otros quienes den la voz de amén. Pasarán 500 años y al pasar, emisarios de otro imperio de ultramar, tratarán de averiguar qué se te puede sacar para llevar. Pasarán 500 tantos años y esta vez el siguiente ciclo no será en inglés, puede ser en japonés antes de lo que crees o bien después. Pasarán 500 años y en Brasil ya no habrá un niño feliz por cada mil. La niñez será infantil, la gente será gentil y no servil. Pasarán 500 años y quizá, aunque no vuelva a brillar Chichen Itza, un mapuche o un chaná a los blancos nos hará rajar de acá. Pasarán 500 años de opresión hasta que muera la civilización y en las tierras de Colón resucite un corazón. Así, oh sí.

de León Gieco, de nuestro querido León Gieco, pero nos gusta mucho una subversión. Cinco siglos igual, en Toba, por el grupo Tonolec. No podía ser de otra manera, por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y cerrando este programa, como siempre, con una versión del tema de Carlos Puebla, el original de Carlos Puebla, Hasta Siempre Comandante. También interpretado por otros cubanos de Varadero, Soles del Caribe. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.